El Foro No a la Trata presentó un proyecto ante los legisladores donde proponen crear un registro provincial con datos de todas las personas extraviadas. La difusión pública de este registro y de imágenes que acompañen los nombres sostienen que ayudará a que la gente pueda denunciar si vio a algunas de estas personas para que la policía pueda encontrarlas o identificarlas. Hablamos con Javier Alamino, integrante del Foro No a la Trata, quien nos comentó acerca del proyecto. Sí, ayer lo anunciamos públicamente y hoy fuimos recién ahí en la legislatura con la diputada Iris Omeda presentando este proyecto, que básicamente consiste en la creación de un registro provincial de personas desaparecidas y personas allá sin identificación. O sea, que el registro abarcaría dos aspectos, la persona desaparecida y después la persona que aparece, ya sea con o sin vida, y que por distintos motivos no puede ser identificada. Digamos, la inquietud de este proyecto tiene que ver con dos problemas que veníamos viendo, que se daba tanto en la provincia como en el país, que es, en primer lugar, el desorden que había en materia de datos de personas desaparecidas. Hay fotografías que circulan en redes sociales o incluso hasta en el aeropuerto de personas que fueron denunciadas desaparecidas y luego aparecieron. Por otro lado, tenés otras que llevan más de 10 años desaparecidas y no fotografías, su imagen no aparece en ningún lado, nadie la busca. La tarea que hacemos nosotros como organizaciones sociales es difundir. Está bueno que el Estado tenga el monopolio de un registro que sea confiable, certero y que sea dinámico sobre todo. El proyecto cuenta con tres ejes principales. El primero, que las autoridades policiales y judiciales informen de inmediato las denuncias sobre personas reportadas como desaparecidas o aquellas que sean halladas sin identificación. El segundo punto principal apunta a que el gobierno encare campañas masivas de difusión y por último el tercer eje propone abrir una línea telefónica gratuita para que cualquier persona pueda no solo denunciar una desaparición, sino además informar si reconocen haber visto a alguien incluido en el registro. Difundir la imagen inmediatamente es vital acá y por eso el registro contempla que la policía o la fiscalía, quien tome la denuncia, dentro de las primeras 12 horas de recibida, tiene que inmediatamente comunicar los datos de la persona al registro. Inmediatamente desaparece la persona, el Estado toma medidas con... fíjate que el proyecto establece la posibilidad del órgano de aplicación de celebrar convenios con medios de comunicación y al mismo tiempo establece la obligatoriedad de aquellos medios que reciben pauta oficial de publicar cierta cantidad de minutos por día la imagen de personas desaparecidas, con los datos más importantes. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.